Bienvenidos a la diversión. Buena música, excelente gente y el mejor ambiente. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Esta es su emisora Radio Juvenil Montín. Música e información siempre al día. ¿Qué falta nos hacía, no? Hoy estamos presentándoles un formato diferente a todos ustedes. Es nada más y nada menos llamado el podcast de audio. Es uno que surge debido a la cuarentena por la que estamos pasando. El Comité de Comunicación Montini está buscando la manera de que los estudiantes escuchen nuestras emisiones. Es por ello que les compartimos nuestro primer podcast. Como siempre, tenemos nota informativa, cápsula Notimontini, música y demás. Esperamos la disfruten. Soy Mariana Espina y estamos en su emisora Radio Juvenil Montini. Talento colombiano. Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos toda libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Noticia del día. Como todos sabemos, desde el 17 de marzo hemos estado en cuarentena en la ciudad de Manizales debido a la pandemia que estamos pasando que genera este coronavirus. Todos nos preguntamos qué es el coronavirus. Chicos, déjenme decirles que es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causa infección respiratoria aguda, es decir, gripe, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. Este coronavirus ha sido llamado COVID-19 y ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional, ya que se han confirmado casos en todos los continentes del mundo. Según el Ministerio de Salud de Colombia, en el mundo hay 4.766.468 casos confirmados y pues lamentablemente han muerto 318.201 personas y recuperados 1.672.079. En Colombia hay un reporte de 16.935 casos confirmados, han muerto 613 y se han recuperado 4.050. Oyentes, es necesario el aislamiento preventivo para evitar más contagios, es por la salud de todos. Por favor, cuidemos y cuidémonos. Nota informativa. Chicos, dejando como que un poco este tema atrás, yo hoy les quiero hablar del uso de la tecnología en la actualidad. Esto representa un enorme potencial comunicativo, creativo y educativo. No obstante, su uso excesivo puede conllevar riesgos y consecuencias, llevando a la persona a una adicción a la tecnología. Chicos, pues esta adicción puede afectar a cualquier edad. Sin embargo, pues los adolescentes son los más vulnerables a ellos, ya que pues hoy por hoy todos sabemos que la tecnología está avanzando cada día mucho más. Esto forma pues parte de su día a día y su desarrollo. siendo su principal fuente de información, socialización y comunicación. Por ello es necesario conocer los posibles riesgos y consecuencias que conlleva su uso excesivo para poder prevenir y tratar la adicción lo más rápido posible. Chicos, algunos tipos que provoca pues esta adicción a la tecnología son los videojuegos, a internet, a las redes sociales y la nomofobia. Pues son situaciones que hoy en día con la necesidad de conectarnos a internet para estudiar nos puede afectar mucho más. Así que estamos en riesgo de caer en esa enfermedad. Yo les quiero contar pues un poco sobre la nomofobia. Es que esa es la adicción más peligrosa en estos días. Hace referencia a la ansiedad que sufre una persona cuando no puede disponer de su teléfono móvil, invadiéndole sensaciones de incomunicación, pues ya sea porque se ha quedado sin batería, porque se le ha perdido el teléfono o porque se le ha roto o no puede ubicarlo rápidamente, de modo que hablamos de una dependencia al teléfono celular. Chicos, es por ello que los estudiantes del grado 6, 7 y 8 hicieron un trabajo desde el área de tecnología donde analizaron diferentes acciones con las que podemos evitar la ciberdependencia en casa. Esto fue alguna de las ideas que ellos nos contaron: ver una película, cocinar, hacer ejercicios, los juegos de mesa, bailar, dormir, charlar con nuestros amigos, estudiar, leer, hasta bañarse fue una de las que propusieron nuestros estudiantes. Y pues no me pueden negar que son ideas muy buenas para pasar esta cuarentena. Así que les dejamos la inquietud: ¿cómo podemos prevenir la adicción a la tecnología en esta época en la que debemos hacer uso de ella para poder estudiar? Les recomendamos hacer pausas activas, cambiar de actividad, no descuidemos las relaciones con las personas del hogar, ya que pues en esta situación tan difícil, la familia es lo más importante. Cápsula Notimundini. Chicos, estamos llegando ya al final. Entonces les recordamos a todos los estudiantes que a partir de esta semana se están entregando guías físicas a aquellos estudiantes que tienen dificultades para conectarse a internet a recibir las claves virtuales. Entonces aprovechemos esta oportunidad para poder continuar con nuestros estudios. Pero hacemos un llamado a todos los padres y estudiantes para que hagamos un buen uso de estos recursos. Chicos, los docentes y los directivos están haciendo lo posible para encontrar estrategias que nos favorezcan a todos y se nos haga un poco más fácil estas clases virtuales. Chicos, entonces aparte de toda esa información que les he dado, entonces ahora sí, seguimos con la música. Escuchemos una bachata en voz de Juan Luis Guerra. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Chicos, pues hasta acá nuestra primer podcast de la emisora Radio Juvenil Montini. Esperamos mañana más música e información siempre al día. Gracias. Los queremos mucho y los extrañábamos demasiado.